There's nothing but some feelings that is so dark, you too. It's been raining since you left me, now drowning in a flood. You see, I was better fighting, but without you, I give up. But I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Hola. Abrimos el programa del día de hoy, domingo 19 de marzo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborja. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica y en España a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos acercaremos a la República Francesa, donde actualmente está en desarrollo un conflicto social contra la decisión gubernamental de ampliar la edad de jubilación. Nos referiremos posteriormente al aniversario de 10 años de pontificado de Francisco I. Continuando con la serie de reportajes producidos por las Naciones Unidas sobre la situación de la mujer en el mundo, esta semana nos iremos a México. Olimpia Coral Melo es una joven activista mexicana de Huachinango, en Puebla, que tras sufrir violencia digital por parte de una expareja, inició una lucha de 7 años para crear y promover una ley que penalice esas prácticas. La ley lleva su nombre, la Ley Olimpia. Viajaremos después a Alemania para conocer la reforma legislativa que limita el tamaño del Parlamento alemán, el Bundestag. Nos referiremos a la situación de la República Democrática del Congo, que recibirá en las siguientes semanas nuevas tropas de otros países vecinos para tratar de controlar la violencia interna. Cerraremos el programa de hoy con una reflexión sobre la inteligencia artificial. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolitica.com y en Twitter, Telegram y Facebook a través de la etiqueta En Geopolítica, y en Instagram con En Geopolítica 21. Les ofrecemos un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa. Thank you. La calle y la reforma de pensiones en Francia. La reforma de pensiones en Francia ha conseguido dividir a la sociedad en dos bandos irreconciliables. A un lado, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores que exigen que se mantengan las condiciones actuales de las pensiones públicas francesas. Mientras que al otro lado, el gobierno de Emmanuel Macron busca establecer nuevas reglas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. La propuesta del gobierno de Macron es crear un sistema de puntos en el que cada euro cotizado durante la vida laboral sería convertido en un punto que luego podría ser utilizado para calcular la pensión final. La idea impulsada por el ejecutivo francés es que esa medida garantizaría una mayor transparencia y equidad en la distribución de las pensiones, además de simplificar un sistema actualmente muy complejo. Sin embargo, los sindicatos se han opuesto radicalmente a la propuesta gubernamental, al considerar que la reforma obligaría a los trabajadores a trabajar más tiempo antes de poder cobrar la pensión completa, es decir, la pensión a la que actualmente pueden acceder a los 62 años, una edad considerada como necesaria para proteger la salud de los trabajadores. La huelga prolongada de los trabajadores de los ferrocarriles, los funcionarios y los trabajadores del sector de la educación ha sumido al país en el caos, paralizando el transporte y provocando grandes problemas para los ciudadanos y las empresas. En un país como Francia, en el que el diálogo social y el derecho a la huelga son sagrados, la perspectiva de una reforma tan importante ha llevado a una lucha encarnizada. La situación volvió a complicarse aún más después de que el gobierno de Macron emprendiera una campaña publicitaria multimillonaria para defender su proyecto de reforma de pensiones. La campaña fue criticada por los sindicatos y la oposición, que la acusaron de ser propaganda gubernamental pagada con dinero público. Ante este panorama, cabe preguntarse si realmente la reforma es necesaria y si merece la pena seguir adelante con ella, teniendo en cuenta las graves consecuencias que ha tenido para la vida social y económica del país. La respuesta a esta pregunta es complicada. Indudablemente, el actual sistema de pensiones en Francia se enfrenta a desafíos importantes, entre los que destaca el envejecimiento de la población, una tendencia que reduciría el número de personas en edad de trabajar y aumentará los gastos en sanidad y pensiones. Si no se toman medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, Francia podría enfrentar una situación similar a la de Grecia hace unos años, con una economía debilitada y una tasa de desempleo elevada. Al mismo tiempo, es importante reconocer que la reforma propuesta por el gobierno de Macron ha generado una gran preocupación e inquietud entre la población, especialmente entre aquellos trabajadores que se consideran más vulnerables. A esos trabajadores les preocupa que el nuevo sistema de puntos les perjudique y les obligue a trabajar más años de los que les gustaría. Es posible que la solución óptima a estos problemas requiera de un enfoque más gradual y consensuado, con una fuerte participación de los sindicatos y de otros grupos de interés en el proceso de diseño y aplicación de la reforma de las pensiones. Este enfoque debería buscar un equilibrio adecuado entre la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la importancia de proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores. Esto es En Geopolítica. un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Una década de papado. El 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio, un jesuita argentino, fue elegido como el primer papa latinoamericano, asumiendo la denominación de Francisco I. Desde ese día comenzó una nueva era para la Iglesia Católica, luego de la renuncia de Benedicto XVI. En estos 10 años, el Papa Francisco ha tenido una importante tarea por delante: modernizar la Iglesia y abordar los problemas fundamentales que afectan al mundo contemporáneo. En primer lugar, el Papa Francisco ha mostrado un gran compromiso social. Ha sido un líder en temas como la erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión social. Esto se ha evidenciado en muchos de sus discursos, en los que ha denunciado la desigualdad social, la económica, en varios lugares del mundo. Además, ha tomado medidas concretas para luchar contra la pobreza, como la creación, por ejemplo, del nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la organización de la primera Cumbre Mundial sobre la Tierra en el Vaticano, en la que se discutieron temas relacionados con el medio ambiente y la justicia social. Otro de los principales logros del papado de Francisco I ha sido un compromiso con el diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz. Ha trabajado incansablemente por la reconciliación y el entendimiento entre diferentes religiones, especialmente el Islam y el cristianismo. Un ejemplo de ello es la firma de la histórica Declaración Conjunta sobre la Fraternidad Humana, suscrita por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, por la promoción de la paz entre las diferentes religiones. También ha tenido un papel fundamental en la distensión de las tensas relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, y en la mediación en el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Además, el Papa Francisco ha liderado la lucha contra el abuso sexual en la Iglesia, ha hecho un llamado a la transparencia y la honestidad en la Iglesia, y se ha comprometido a tomar medidas concretas para prevenir el abuso sexual y proteger a los más vulnerables. Este compromiso se ha visto la creación, por ejemplo, de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y en la organización de la Cumbre sobre la Protección de Menores en la Iglesia, que tuvo lugar en febrero del año 2019. También ha trabajado por la modernización de la Iglesia. Ha planteado la posibilidad de cambios en temas como la tradición del celibato, la inclusión de mujeres en roles de liderazgo y algunas otras cuestiones. También ha insistido en la importancia de la descentralización de la Iglesia, lo que ha llevado a la creación de un nuevo organismo asesor y la reforma de la Curia Romana. En conclusión, los 10 años del papado de Francisco I han sido caracterizados por un gran compromiso social, un constante llamado al diálogo interreligioso, la lucha contra el abuso sexual en la Iglesia, su modernización, y su liderazgo ha sido fundamental para transformar la Iglesia en una institución más enfocada y comprometida con los problemas del mundo contemporáneo, y se espera que continúe haciendo historia tanto en la Iglesia como en el mundo sobre el que tiene de alguna manera una influencia. Olimpia Coral Melo es una joven activista mexicana de Huachinango, Puebla, que tras sufrir violencia digital por parte de una expareja, inició una lucha de 7 años para crear y promover una ley que penaliza estas prácticas, la cual lleva su nombre, Ley Olimpia. Durante su juventud, su entonces pareja divulgó un video privado con contenido sexual que rápidamente se viralizó en México. Este episodio tuvo repercusiones sociales y emocionales en Olimpia, quien cayó en depresión. A partir de esto, formó en Puebla la organización Mujeres contra la Violencia de Género. Después se mudó a la Ciudad de México para fundar, junto con otras mujeres, el Frente Nacional para la Sororidad, con el fin de prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la padecen. En marzo de 2014, cuando tenía 19 años, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla. Después de insistir, la entonces joven logró que se reconociera la violencia digital y se sancionara hasta con 6 años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento. Gracias a ello, los 31 estados de la República Mexicana reconocen esto como un delito. La Ley Olimpia está compuesta por un conjunto de reformas legislativas en distintos estados de México, encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital. De acuerdo con la ley, son conductas que atentan contra la intimidad sexual. 1. Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Y 2. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que, por su naturaleza, atenten contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres y hombres, causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a dichas personas como a sus familias. Para Olimpia, la ley no es solo un conjunto de reformas legislativas, es un movimiento político que está integrado desde hace 10 años por diversas compañeras que se unieron para enfrentar desde el amor, la resiliencia y la sororidad, el acoso y la violencia digital que en la mayoría de los casos viven las mujeres en México y el mundo. Nosotras, digo nosotras, porque definitivamente la Ley Olimpia no solo es el conjunto de reformas legislativas conocido en México, sino es un movimiento político, ¿no?, que está integrado por diferentes compañeras que desde la resiliencia, desde la rebeldía, desde la fuerza, desde el amor, del compañerismo, nos hemos integrado desde ya casi una década para poder entender nuestros propios contextos y poder hacer estrategias para que otras mujeres no vivan esos contextos de violencia digital y de violencia sexual que nosotras vivimos, ¿no? Ahí fundamos Defensoras Digitales y el Frente Nacional para la Sororidad, y hoy, después de la aprobación de la Ley Olimpia, al menos en México, seguimos vigilosas desde la interpretación de la reforma hasta el hecho de que sirva esta reforma, ¿no? Cuando digo que sí ha servido, lo digo porque hace 10 años la forma en que se conocía esta violencia era de revenge porn, porno venganza, ¿no? Era una manera anglicista de nombrar esta violencia, reduciéndola completamente a la revictimización, y nosotras nos opusimos a esa narrativa. Ni porno ni venganza, violencia digital. Después de 10 años de trabajo y activismo, además de la Ley Olimpia, la activista y sus compañeras han creado un informe de violencia digital en México, el cual consta de 3 ejes principales: Atención a víctimas, desarrollo de investigaciones, teorías, estudio y reflexiones y generar acción. La Ley Olimpia no solo se quedó en la legislación de México, sino que está sujeta a ser replicada en Latinoamérica y en Estados Unidos. Actualmente se encuentra en discusión en los congresos de Argentina, Honduras, Ecuador y en Los Ángeles, California, y se espera que pronto inicie el proceso en Washington, D.C. Okay, en América Latina, en Honduras, Ecuador y Argentina, ya se presentó la reforma en el Congreso de la Nación. El proceso va en la creación del dictamen y la votación a pleno. El más avanzado ha sido Argentina. Esperamos que en este mismo periodo ordinario de sesiones, que inicia hoy, 1 de marzo, si hoy es hoy, hoy inicia, ¿no? En Argentina hoy empieza el año legislativo. En este año legislativo sea un parteaguas justo para ya que sea la agenda. En Ecuador el mismo proceso, en Honduras el mismo proceso. Y estamos buscando también las alianzas con otras compañeras de otros países de América Latina. Y bueno, a Estados Unidos, a California, y a Washington, fui a un encuentro con diferentes mujeres de otros países que vivieron ese tipo de violencia para crear reflexiones y un panorama mundial sobre cómo estamos viviendo esta violencia desde países como en Portugal, en Estados Unidos, en países europeos, en Italia, en Francia, en Nueva Zelanda y demás. Hicimos un encuentro para ello, ¿no? Y yo voy a Washington a dar una ponencia directa en el con diferentes legisladores y legisladoras sobre la Ley Olimpia, a presentarles la Ley Olimpia en México con estas reflexiones del reconocer un trabajo, ¿no? O sea, del no minimizar el texto mexicano, de por qué tomar como algo mínimo el esfuerzo que se ha hecho sin ser legisladoras, sin tener un financiamiento de nada, y con la única arma más fuerte que hemos tenido, que es el amor entre nosotras. Este 8 de marzo de 2023, ONU Mujeres y Naciones Unidas decidieron dedicar el Día Internacional de la Mujer bajo el lema Por un Mundo Digital Inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género. Y es que, desde los albores de la computación a la era actual de realidad virtual e inteligencia artificial, las mujeres han hecho incalculables contribuciones al mundo digital que está cada vez más presente en nuestra vida. Se trata de logros contra todo pronóstico en un campo en el que nunca han sido bienvenidas ni valoradas. De acuerdo a ONU Mujeres, hoy, la persistencia de la brecha de género en el acceso digital impide a las mujeres disfrutar plenamente del potencial de la tecnología. Su infrarrepresentación profesional y académica en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas sigue siendo un importante obstáculo para su participación en la gobernanza y el diseño de la tecnología. Y la amenaza de la violencia digital, combinada con la falta de amparo legal, nos obliga demasiado a menudo a abandonar los espacios digitales que ocupamos. Por todo esto, Olimpia cree que es momento de hablarle a las empresas, a aquellos hombres que hoy día tienen en su poder el dominio de los algoritmos, de la creación de plataformas y aplicaciones en donde se continúa cosificando el cuerpo de la mujer. Tuve la oportunidad de hablarle en un lugar a Mark Zuckerberg, a los dueños de Google, a los dueños de las empresas, a las personas directas que desarrollan los algoritmos para la conexión más comercial de Internet en todo el mundo. Primero, les diría que el algoritmo es patriarcal. El algoritmo es patriarcal. Está hecho desde una visión masculina. Está hecho otra vez desde una condición para que las mujeres habitemos Internet desde la cosificación de nuestros cuerpos, desde la otredad minimizada a solo ser un aparador y no estar directamente inmiscuidos, inmiscuidas dentro de una, una postura en donde no seamos ciudadanas digitales de segunda, ¿no? Entonces, creo que partiendo desde visibilizar la problemática, se parte justamente en saber si qué queremos hacer, si parchar esto simplemente haciendo solo alianzas o parcharlo diciendo ya me voy a hacer cargo, vamos a bajar los contenidos o crear otro espacio en donde desde la génesis, desde la condición de realidad, no quepa la mínima posibilidad de la explotación de nuestros cuerpos en internet, de la normalización de la violencia digital. Hoy en día es más fácil que bajen un tendedero de denuncias sobre un acosador que bajen, ¿sí?, un mercado de explotación sexual en línea. En el marco del 8M, Olimpia y sus compañeras tuvieron la oportunidad de participar en el 67 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de ONU Mujeres, al cual fueron invitadas para hablar sobre la Ley Olimpia, sus experiencias en la legislación y los retos que han encontrado al respecto de la intención de justicia y de la responsabilidad tripartita, no solo del Estado, de la sociedad, sino también de las empresas. Entonces, hay mucho que reflexionar, pero concluyo en que sea no sin nosotras, que no somos una amenaza, que no queremos destruir internet, que no queremos, no es un discurso puritano, satanizador del espacio digital, es que queremos estar en la toma de decisiones, es que queremos hacer el algoritmo, es que queremos crear nosotras también los espacios. No es justo que Ada Lovelace fuera la primera mujer en desarrollar un algoritmo matemático y hoy en día sean una cúpula de hombres quienes deciden el desarrollo de las nuevas tecnologías mundiales y de las redes sociodigitales. Para Noticias ONU, Primavera Díaz. My life is now or never. I ain't gonna live forever. Ucrania no es el único conflicto. Varias veces hemos insistido en ello, y el continente que más conflictos alberga seguramente es África, lo que lo hace más evidente al ser este pedazo de la geografía mundial, la menos conocida en general y con mucha intensidad en Latinoamérica. El caso de la República Democrática del Congo es un ejemplo de esta violencia enorme. Antes del final del siglo pasado, Ruanda, vecino suyo, vivió una de las peores confrontaciones entre dos grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis, muriendo centenares de miles en 100 días. Posteriormente, con excelencia víctima de la masacre, tomaron el poder y llevaron adelante otra persecución contra los perpetradores de la guerra. Aquella masacre irracional provocó a su vez que el Congo fueron a parar algunos refugiados que escapaban de la barbarie más absoluta, fueron perseguidos y se inició una guerra que al final involucró hasta 9 estados africanos. Se la llegó a denominar la Guerra Mundial Africana por el alcance del conflicto en cuanto a los estados participantes, que tanto lo hacían para evitar que la violencia se expanda a nivel regional o subcontinental, como por beneficiarse también de los enormes recursos que se concentran en Congo, que de alguna manera les podía dar réditos. Luego de meses de conflicto, se supone que se había llegado al final de las hostilidades interestatales, pero la violencia en varios lugares no se había modificado, sino que entraba en momentos de mayor calma que se van interrumpiendo. Es el caso actualmente del norte del país, donde el grupo rebelde Movimiento 23, o M23, está en actual confrontación con el ejército de la República Democrática del Congo. El movimiento es fuerte, pese a que había sido derrotado en 2013, y se reactivó en 2021, y se consiguió una frágil tregua hace menos de 2 semanas. Sin embargo, para que se pueda verificar o hasta obligar a que la misma sea real, algunos países vecinos han decidido movilizar tropas para obligar a las partes a que cumplan el compromiso. Así, el presidente de Angola, João Lourenço, ha anunciado su intención de desplazar a una unidad militar a Goma, en el noreste de la República Democrática del Congo, para tratar de obligar a que el M23 regrese a sus bases y cumplir de esa manera con la tregua que debía haberse iniciado el 7 de marzo. Kenia y Burundi ya han enviado tropas en parte de la Fuerza Regional de África Oriental que apoya a la República Democrática del Congo, y se espera que Uganda y Sudán del Sur hagan lo propio en los siguientes meses. Entre tanto, se han intensificado los enfrentamientos entre las tropas regulares congoleñas y el M23, que de acuerdo a Naciones Unidas, el mismo Estado congolés y otras fuentes, está financiado por Congo, aunque el gobierno de Kigali niega tales acusaciones. Actualmente el M23 está cortando los accesos a Goma, habitando la región de Kivu del Norte, y los conflictos ya están muy cerca de esa zona. El conflicto se reactivó entre el Estado congolés y el movimiento 23 hace poco más de un año. Este movimiento es de mayoría tutsi, por ello la insistencia de sus vínculos y el apoyo que reciben de Ruanda, y ha reavivado el conflicto étnico regional que causó el barbárico de la última década del siglo anterior. Mantiene un constante exceso de violencia. En el año último, por ejemplo, se conoció la masacre de más de 130 personas en Kishishe, Bambo, y la huida de 800.000 congoleños en la organización de las Naciones Unidas. Ello fue lo que motivó ya el ingreso de tropas keniatas y burundesas. Las tropas extranjeras son en general muy reducidas en número, y junto a la misión de las Naciones Unidas que pretende garantizar la paz definitiva en el conflicto ya hace años, casi no entran en combate, lo que muchas veces es reclamado por las autoridades regionales, locales y también por la población que eventualmente es víctima de la violencia. Y es que la Unión Africana en su mayoría y la Organización de las Naciones Unidas insisten en que la salida del problema debe darse de manera negociada, ya que la espiral de la violencia, si se activa por la participación de estados distintos al Congo, que apoyan algunos movimientos, generaría una nueva etapa en esa guerra que se supone había logrado detenerse. El escenario de diálogo ahora casi no es mínimamente aceptable. Considerando que hay elecciones muy cercanas en la República Democrática del Congo y cuyo gobierno califica por ello al M23 y a otros movimientos como terroristas y justifican que la negociación no es posible. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Reforma del Parlamento Alemán. La propuesta de reforma del Parlamento Alemán que actualmente está en tratamiento ha sido objeto de intenso debate y controversia tanto en Alemania como eventualmente en otros países europeos. La reforma propuesta, que busca reducir el número de diputados del Bundestag de 709 actualmente a 598, ha generado una gran cantidad de críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad alemana, quienes argumentan que esa medida podría traer graves consecuencias en la calidad democrática del país. En primer lugar, cabe destacar que la propuesta de reducción de diputados se basa en un cálculo matemático que tiene en cuenta el número de habitantes de cada estado federado. Según esta lógica, aquellos estados que han visto un descenso en su población en los últimos años, como es el caso de las zonas de la ex República Democrática Alemana, verían disminuido su número de representantes en el Bundestag. Sin embargo, este criterio no tiene en cuenta otros factores importantes como la diversidad social y cultural de cada estado, el número de inmigrantes o la presencia de minorías étnicas o lingüísticas. Por esta razón, muchos analistas han criticado la reforma por ser una medida demasiado simplista y poco adecuada para abordar los desafíos democráticos actuales. En efecto, si la reducción en el número de diputados se lleva a cabo, es posible que los intereses de los ciudadanos de las regiones menos pobladas queden en desventaja frente a los de los ciudadanos de las regiones más pobladas, lo que podría generar un descontento social y político importante. En segundo lugar, la propuesta de reducción de diputados levanta interrogantes sobre la eficacia de la representación política en Alemania. Si el número de diputados se reduce, es posible que los partidos políticos se vean obligados a adoptar estrategias más defensivas y menos innovadoras, y que la capacidad del Bundestag para hacer frente a los desafíos políticos se vea limitada. Además, la reducción del número de diputados podría afectar la capacidad del Parlamento para controlar al gobierno y supervisar sus acciones, un aspecto fundamental de la democracia parlamentaria. En tercer lugar, la propuesta de reducción de diputados ha sido criticada por algunos sectores como una medida poco transparente y democrática. En efecto, el hecho de que la reforma haya sido propuesta por los partidos políticos sin contar con el aval de la sociedad civil, podría ser interpretado como una maniobra política para favorecer a los partidos más grandes y poner en desventaja a los partidos más pequeños y emergentes. Este tipo de medidas, que restringen el acceso al poder político y limitan la capacidad de la sociedad civil para influir en las decisiones políticas, pueden minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y generar un clima de desconfianza y apatía política. Ante estos desafíos, es necesario buscar soluciones más adecuadas y democráticas para abordar los problemas políticos y sociales que enfrenta Alemania. En lugar de una reforma que reduzca el número de diputados, se podrían explorar otras opciones como fortalecer la representación de las minorías étnicas y lingüísticas o desarrollar nuevas herramientas de participación ciudadana para involucrar a la sociedad civil en la toma de las decisiones políticas. Asimismo, es necesario que las decisiones políticas sean tomadas de manera más transparente y democrática, involucrando a la sociedad civil en el proceso de debate y de toma de decisiones. La propuesta de reducción de diputados que ha sido presentada de manera unilateral por los partidos políticos en el Bundestag no responde a ese objetivo fundamental de la democracia participativa. En conclusión, la propuesta de reforma del Parlamento alemán, que está en tratamiento en Alemania, debe ser evaluada con rigor y responsabilidad para garantizar que las decisiones políticas tomadas en el país respondan a los criterios fundamentales de la democracia y la transparencia. Si bien es cierto que Alemania enfrenta desafíos importantes en materia de representación política y participación ciudadana, es necesario buscar soluciones más adecuadas y democráticas que permitan fortalecer y consolidar los valores democráticos en el país. Esto es la ONU en minutos. Les saluda Carla García. El conflicto armado cada vez más intenso en la zona central del Sahel ha duplicado desde 2020 la cantidad de niños que necesitan ayuda humanitaria urgente en Burkina Faso, Mali y Níger. Esos pequeños suman ahora 10 millones, mientras que otros 4 millones se encuentran en peligro en los países vecinos debido a que la violencia de los grupos armados y las fuerzas de seguridad nacional suele cruzar las fronteras. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, advirtió este viernes que los niños están atrapados en el conflicto y son víctimas de enfrentamientos militares cada vez más encarnizados, además de ser blanco de grupos armados no estatales. UNICEF detalló que algunos grupos armados que operan en Mali, Burkina Faso y Níger bloquean pueblos y aldeas y sabotean las redes de agua, lo que hace temer que más de 20.000 personas de la zona sufrirán inseguridad alimentaria catastrófica en junio de este año. Los grupos armados que se oponen a la educación administrada por el Estado queman y saquean sistemáticamente las escuelas y amenazan, secuestran o matan a los maestros. Más de 8.000 escuelas han debido cerrar en los tres países. UNICEF instó a los gobiernos de los países afectados a aumentar la inversión en servicios esenciales y de protección como vías hacia la paz y la seguridad. Además, llamó a todas las partes en conflicto a cumplir con sus obligaciones hacia los niños en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El ciclón Freddy, que lleva más de un mes causando catástrofes en los países por los que ha pasado, azotó ahora Malawi, donde en 6 días provocó precipitaciones equivalentes a las de 6 meses de lluvia y llevó al gobierno a declarar el estado de desastre en el sur del país. El meteoro llegó a Malawi justo al final de la temporada de lluvias, provocando inundaciones por el desbordamiento de ríos y otros cuerpos de agua que destruyeron los cultivos cuando los agricultores estaban a punto de cosechar sus productos. Esta devastación agudiza un año de por sí difícil en el que 3.800.000 personas ya precisaban de asistencia alimentaria. Para responder a la emergencia, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, empezó la distribución inmediata de una mezcla de maíz y soja, un alimento fortificado parcialmente, precocinado, que se consume como papilla a unas 130.000 personas desplazadas. El PMA también proporciona camiones a la comunidad humanitaria para transportar suministros y botes que utiliza el gobierno para operaciones de búsqueda y rescate. Unas 500 personas han sido rescatadas hasta el momento. En Malawi, el 80% de la población depende de la agricultura en pequeña escala y el ciclón Freddy se suma a varias crisis que incluyen la inflación en los alimentos, el cólera y 7 años de sequías e inundaciones. Pasamos ahora a Perú, donde otro ciclón, el Yaku, ha dejado al 40% de las provincias en estado de emergencia y ha causado 59 muertes e impactado a unas 30.000 personas, según las cifras preliminares. El equipo de la ONU en el terreno se está coordinando con las autoridades peruanas para apoyar los esfuerzos de respuesta y tras una evaluación realizada por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y otras agencias del sistema, hoy comenzará un proyecto de transferencia de efectivo de emergencia en Piura, la región más afectada, para ayudar a aliviar las necesidades nutricionales de cerca de 2.000 familias. Afganistán se encuentra en el mayor riesgo de hambruna en un cuarto de siglo y una de cada dos familias apenas logra sobrevivir frente a la crisis, alertó el Programa Mundial de Alimentos, cuya asistencia constituye el único sustento para millones de afganos. Pese a esta emergencia, el PMA redujo a la mitad la ayuda vital este mes para al menos 4 millones de personas debido a la falta de fondos. En este contexto, solicitó 93 millones de dólares para sus operaciones de socorro en abril y 800 millones más para la labor de los siguientes 6 meses, recordando que las familias afganas están agotadas y afrontan una crisis tras otra. Si recibe los recursos requeridos, el PMA tiene previsto llegar este año a 21 millones de personas con alimentos, nutrición y apoyo a los medios de subsistencia. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García. La necesidad de pensar. Estoy seguro que el programa del día de hoy ha generado en ustedes incomodidad, decepción, sensación de mediocridad o similar. Quisimos hacer un experimento y sometí temas, los que había escogido para referirme en esta edición, a estos chats de inteligencia artificial de los que tanto se ha hablado en los últimos meses. Establecí los parámetros de extensión, las temáticas, y se emitieron los resultados que hoy se presentaron con mínimas variaciones para que encajen en el programa. Comenzaba señalándoles que estaba seguro que habían notado algo en la edición de hoy, ya que en la producción de la misma fue muy evidente cómo la redacción de los textos, si bien es coherente, es excesivamente genérica. Hace referencia a hechos generales, intenta emitir opinión, posicionándose sobre algunos tópicos, pero hasta se puede contradecir en los mismos textos. Las redacciones omitieron varios detalles valiosos y acontecidos ya para la edición de hoy domingo. En el caso de la nota de Francia, por ejemplo, se omitió el hecho que el gobierno francés, ante la dificultad de contar con los votos suficientes, aplicó una previsión constitucional que le permite aprobar reformas de calado nacional con una decisión ejecutiva, aunque ello acarree la disolución de su gabinete, por una muy probable cuestión de confianza en el Parlamento que pueda obligar a dimitir a la primera ministra. En el caso de la nota sobre el aniversario del Papa Francisco I, es muy evidente la simplificación de los temas de esta década. Es cierto que Francisco es un papa diferente, por el hecho que es quien más abiertamente se ha manifestado sobre cuestiones arcaicas de la posición de la Iglesia Católica, y que ha merecido un fuerte rechazo y oposición dentro de la estructura conservadora, mucho más fuerte que la misma cabeza de la institución, por lo que los resultados han sido limitados aún, pero se espera que los debates que se han iniciado puedan modificar cuestiones en el futuro dentro de esta institución, tendiendo a una reforma acorde a un poco más a la actualidad, sabiendo también que los cambios se sentirán insuficientes, porque si no, dejaría de ser una iglesia y hasta probablemente de existir. La nota sobre la reforma del Parlamento alemán es la más deficiente. La reforma, que que ya se ha aprobado y ha reducido el número de parlamentarios en un complejo sistema de asignación de escaños que produjo que en los últimos años el Bundestag sea la Cámara Parlamentaria más numerosa del mundo, solo superada por la Asamblea del Pueblo en China con 3.000 miembros y la Cámara de los Lores en Inglaterra, aunque ninguna de estas es elegida democráticamente. Efectivamente, la reforma afecta los intereses de partidos políticos regionales, que eran los beneficiados con una de las formas de asignación de escaños en un sistema pensado para el momento histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial y que ya mostró señales de necesidad de reforma inclusive antes de la unión de las dos Alemanias y que se hizo económica y funcionalmente poco útil mientras más crecía al no tener un número máximo de miembros. La reforma aprobada antes de este fin de semana es apoyada en consultas demoscópicas ampliamente porque es socialmente aceptado que el Parlamento es imprescindible, pero es excesivamente grande y costoso. La nota sobre el conflicto de la República Democrática del Congo no fue posible de procesarla en alguna plataforma, ya que los resultados eran calamitosos. La información era por completo genérica, no refería ninguno de los datos actuales y, por lo tanto, no solo necesitaba las aclaraciones que estamos haciendo en esta parte final del programa, sino que simplemente el resultado era errado. Probablemente también es una muestra de cómo África también es un espacio de conocimiento despreciado en la inteligencia artificial. Se trabajó como referencia con los chats de chat-gpt.org y chat.openai.com. Este ejercicio se hizo como un experimento sobre lo que probablemente ya debe estar sucediendo en medios de comunicación, donde es mucho más fácil, y lo entrecomillo, hacer notas de prensa pidiéndoselo al chat, considerando que en cuestión de segundos o minutos a lo sumo, uno puede contar con una pieza comunicacional coherente y en algún nivel razonablemente informativa. La inteligencia artificial y sus efectos son muchísimo más importantes que lo hecho hoy. Y seguramente con cuentas pagadas, yo solo usé las gratuitas, con criterios tal vez definidos con más precisión y algunas otras condiciones adicionales, los resultados serían mejores. Pero pese a ello, aún muestran esa dualidad de la inteligencia artificial. La pretensión de emular toda la creatividad humana y la necesidad de utilizar de la manera más amplia posible los beneficios de la tecnología. En el primer caso es pretender jugar a los dioses, ¿no?, con esa ridícula idea de casi reemplazar al ser humano. La creatividad podrá ser emulada seguramente en el futuro, y los tiempos de ese futuro se están acercando muy rápidamente, pero la creatividad humana será todavía única, aunque la inteligencia artificial siga aprendiendo, no olvidando nada, y por lo tanto emulándola cada vez mejor. Otras aplicaciones sí necesitan de la inteligencia artificial, y los avances son impresionantes en la medicina, en la comprensión del universo, en la realización de análisis matemáticos que podrían llevar años, y tantas otras cuestiones que ayudarán muchísimo a la humanidad. Pero a la vez nos ponemos ante la tesitura de que nos podemos enfrentar a la pereza de pensar. Y eso será terrible. Si eso se generaliza, la inteligencia artificial sí habrá ganado a la inteligencia natural humana. Aunque quiero confiar en que aquello no se produzca. Como experimento, la edición de hoy termina aquí, con la promesa evidentemente de que no lo volveremos a hacer y que siempre seguiremos utilizando nuestro esfuerzo humano e individual o colectivo para reflexionar y tomar posición sobre los muchísimos problemas de la realidad geopolítica mundial